caía la tarde. Cuando llegué a casa, a la casa vieja, donde fui feliz, y al abrir la puerta se me heló la sangre. Quien me trajo al mundo se me fue con Dios. El tío feo. La encontré dormida, rodeada de gente que quiso consolar mi llanto. La encontré dormida, la nombré llorando, pero no me habló, nunca respondió. No, y lloré, lloré sin cesar, como lloro hoy en mi soledad. Recordarla.